Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, pues prácticamente ya la número 39 de esta segunda temporada, o sea que ya tenemos ahí todo un repertorio de grupos, y en esta ocasión pues tenemos realmente un grupo que es muy muy muy nuevo, pero muy interesante en su propuesta. Ya nos platicarán durante esta hora qué onda con este rollo. Realmente la sesión va a ser en vivo, así que ustedes comprenderán si de repente tenemos ahí alguna falta de mezcla, de sonido, pero ya saben, nosotros estamos tratando de documentar toda esta escena de grupos nuevos emergentes, así que me gustaría que se presentaran, que tocan cada uno, cómo se llama el grupo y qué onda con esto. Bueno, nosotros somos Aguaje Ensamble, yo soy Isaías, toco la guitarra y canto. Yo soy Suri, toco el saxofón y canto algunas canciones. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Díaz, toco trombón. Yo soy Dulce y toco percusiones menores. Hola, yo soy Iván y toco las percusiones. ¿Qué onda? Soy Lalo y toco jaranas, jarochas. Yo soy Donato y toco el bajo. Oigan, pues veo que es un grupo muy nutrido y como que mezclan entre lo acústico, lo eléctrico. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se proyecta este grupo y qué es el objetivo musical para armar este proyecto? Bueno, yo creo que la idea de Aguaje Ensamble es rescatar la música que es de raíz, ¿no? Nosotros estamos tocando música original, ¿no? De raíz, de Oaxaca, Veracruz, haciendo fusiones ahí medio extrañas, cumbia, reggae, de todo, salsa, traemos un poco de todo. Oigan, pues, ¿qué les parece si para por lo menos empezar a calentar el ambiente, pues se lanzan con la primera rola, ¿no? ¿Cuál sería? Esto es Prende la Vela y pues vamos a darle, ¿no? A ver qué onda. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Aguaje Ensamble y regresamos en un momento. Esta sesión es totalmente en directo. Música Híbrida. Música. Híbrida. Pues regresamos aquí a Música Híbrida. Estamos aquí con el grupo Aguaje Ensamble. Y la verdad, la fiesta ya se armó aquí. Ya todos están bailando. Muy chingón. ¿Y qué onda? ¿Cómo se origina este proyecto? ¿Y cómo es que se empiezan a conocer cada uno de ustedes? Bueno, Dígame. El proyecto lo tiene el amigo Isaías. A ver, otra vez. El proyecto lo tiene el amigo Isaías Chay Trani desde hace mucho tiempo. Nos conocimos allá en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Tocábamos antes, él ya tenía canciones también y me había invitado a hacer un grupo. Le dije que sí, que armáramos la onda, pero el proyecto ya había empezado desde mucho antes allá con raíces oaxaqueñas. Oigan, y por ejemplo, ¿todos son de aquí entonces? ¿Son de Oaxaca? ¿De dónde son? Bueno, es que venimos de varias partes. Somos Donato, Suri, mi hermano, yo, venimos de la costa de Oaxaca. Y pues yo me vine a radicar hace un tiempo para acá, igual con la intención de hacer música y todo. Entonces conocí aquí al amigo Diak, al amigo Iván, a Dulce, y ahí pues fuimos armando la locura. Oye, a ver Iván, a ti que ya más o menos ya nos hemos encontrado en diversos lados, ¿qué onda? ¿Cómo fue que te sedujo el sonido de ellos? ¿O qué pasó con eso? Pues, son son grandes músicos, Chay, Donato, Suri, Diak, Dulce y Lalo. Yo conocí a Chay en una tocada y armamos un proyecto ahí aparte, y después Chay me empezó a platicar de su proyecto. Escuché sus rolas y pues sí me latieron un chingo, ¿no? Aparte esta onda de la raíz negra, de la música tradicional, en este caso oaxaqueña. Por ejemplo, Lalo también tiene sus papás son de Oaxaca. Mi jefa también es del Istmo de Tehuantepec, entonces también nos une un poco ahí la onda de la raíz de la música tradicional, ¿no? Y pues eso fue como a empezarle a dar, ensayar, y pues sí queremos como sacar adelante este proyecto, ¿no? Y aquí tenemos a la única chica en el grupo, ¿y qué onda? ¿Cómo es que te empiezas a ensamblar con toda esta bola de locos? Pues de igual manera, con el primero que tuve un contacto musical en este grupo, se puede decir, es con Diak, igual en un grupo versátil de cumbia, salsa. Por él conocí a Chay, que igual tuvimos ya un proyecto alterno de rock, Chay, y conocí a Iván también después. Ya cuando empiezan ellos a formar más aguaje en forma, en una tocada en Cuernavaca precisamente fui invitada nada más, y fue como que más igual austero. Y en una que otra canción empecé a agarrar el güiro, cosillas así. Y ya fue que ya en ensayos ya empecé a agarrar pues todo. Ya me dijeron, no, pues si hace falta percusiones menores, pues a darle. Así es esto. Oigan, ¿tiene algún significado la palabra aguaje? Sí, aguaje, bueno, en mi pueblo, en mi tierra, aguaje es como un lugar donde fluye el agua, ¿no? Y lo tomamos como una metáfora, ahora sí que, pues de donde fluye la música, ¿no? Las ideas musicales. Y pues es eso simplemente, ¿no? Y claro, obviamente que representara la zona, ¿no? Oaxaca, entonces fue lo que se nos ocurrió. Acaban de tocar el tema de los grupos versátiles. ¿Qué es lo que deja un grupo versátil y qué es lo que de repente se empieza a dejar cuando uno empieza a hacer material original? En lo que son los grupos versátiles, yo digo, aprecio mucho la música y las personas que están sumergidas en esa onda, ¿no? Porque pues es música, ¿no? Y la música pues siempre llena el alma y está chido. Pero también la parte de la música original también, yo creo que en algunos músicos es importante, ¿no? Para trascender. Para mí esa es la forma en que lo veo, ¿no? Para trascender. Y ya que vemos eso, supongo que muchos de ustedes también han pasado esa experiencia de estar en algún grupo versátil. ¿Cuáles han sido tus influencias así como para decir, a este cuate sí lo toco, a este no, y por qué? Bueno, principalmente porque yo empecé a tocar en mi pueblo, y entonces toda la influencia que tengo musicalmente es realmente pues música regional, música de la costa de Oaxaca, ¿no? Y entonces pues el estar aquí en este grupo pues ya tengo como la experiencia para ubicarme en este grupo, y creo que pues me siento cómodo con ellos. Y por acá, ¿qué onda? ¿Qué música te gusta tocar, o qué música era la que te gustaba en la cuestión versátil, te encantaba tocar? Bueno, lo que pasa, yo creo que eso también es parte de la riqueza de Aguaje, porque a todos nos gusta como muchos géneros de música, ¿no? O sea, tocamos también un poquito de cumbia, de regional, música de Oaxaca. Sin embargo, escuchamos rock, ¿no? O sea, escuchamos desde Pink Floyd hasta, pues, todos los géneros musicales, ¿no? O sea, no hay como... no tenemos como un sesgo, ¿no? Que no nos guste otros estilos, sino que le entramos a todo. Yo creo que también es parte de esa riqueza. Sin embargo, ya personalmente, pues yo empecé tocando trombón, tocando ska, ¿no? Que era como el género que más me gustaba. Sin embargo, pues me gusta también mucho la salsa, me gusta... pues muchos géneros musicales, ¿no? Entonces, yo creo que también, repito, ¿no? Es la ricura de Aguaje, ¿no? Que nos gustan muchos géneros de música y por eso mismo se nos ocurren a veces varias cosas, ¿no? De no sé, que la guitarra suene a... pues no sé, a algún grupo específico, ¿no? Que suene a The Clash, el bajo, que suene... Entonces es eso en general, Aguaje. Pues ya que tocó lo del bajo, ¿qué onda? ¿Y qué sería la ricura de estas raíces, de esta música que se va mezclando con, pues, con todas estas influencias extranjeras? Cuando escuché acerca de música híbrida, se me vino muchas cosas a la mente. Por ejemplo, lo de Rodrigo González, en una canción que habla de tiempos híbridos, y estos son tiempos híbridos. Podemos tocar muchas cosas o sentir muchas cosas. Yo, en lo personal, y la banda también, el Chai, que lo conocí, somos personas de pueblos, somos provincianos, ¿no? En la ciudad. Entonces, tenemos otras ideas, pero también como el gusto por la música lo tomé y fue como explayarme, no nada más conformarme con lo que se toca en mi pueblo, sino buscar en muchos otros lados la música que necesitaba escuchar. A mí también me encanta el jazz y el reggae, el rock, el todo, y lo podemos tocar y mezclarlo, eso, ensamblarlo, eso es como lo más chido que ha pasado aquí. Eso es lo que me gusta, y venir acá todos los domingos a ensayar con los amigos. Y acá también tenemos a Lalo en la jarana. ¿Y qué onda? ¿Por qué la jarana en un grupo eléctrico? No sé, yo también me pregunto, pero pues en algún momento Iván me invitó a agregarme al grupo, ¿no? Y pues creo que no está peleada ningún instrumento musical con ningún género musical, ¿no? Todo es música, todo es sonido. La cosa es irlo acoplando, ¿no? Para que haya un sonido propio de cada banda, ¿no? Ojalá que se vaya dando poco a poco. Pues chido, pues yo creo que para que se les quite un poco más los nervios para hablar, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, esta rola es de mi hermano, se llama Artesana, y pues habla de muchas cosas de las tradiciones de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues vamos a darle a esa. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, estamos aquí con el grupo Aguaje Ensamble y regresamos en unos momentos. Música Híbrida. Los hombros tocan el son en el y zapatea suerte. Y en el goce de mi trombón mueves los hombros, cintura, cadera. Te mueves en artesa, tus ojos, tus labios. No existe otra más bella y te digo que yo quiero gozarte y poderte adorarte. Que yo quiero gozarte y poderte adorarte. Oye, Josefa. Oye, Josefa. Oye, Josefa. Que yo quiero adorarte, mi vida. Pa' ti, pa' ti, pa' mí, mi vida. Sabes que te quiero, sabes que te adoro. Sabes que te quiero, que por ti doy todo. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' mí, pa' mí. Que yo quiero, yo quiero, yo quiero. Que yo quiero gozarte. Oye, Josefa, oye, Josefa, oye, Josefa, que mi vida es para ti. Si tú lo tienes todo, mi vida, yo seré para ti. Oye, Josefa. Oye, Josefa. Oye, Josefa. Oye, Josefa. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Wow, pues estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Aguaje Ensamble. La verdad es que suenan muy bien. Déjenme decirles, para, digamos, para el tiempo que me estaban comentando, digo, la verdad, ya hay toda una idea ahí muy, muy bien lograda. Pero vayamos con los orígenes. A ver, aquí rápidamente, ¿cómo es que te empiezas a inmiscuir con la música y por qué con la música y no ser presidente, por ejemplo? Bueno, es que no podría... No podría ser otra cosa, yo creo, porque mi familia pues tiene orígenes musicales, ¿no? Es una raíz ahí que viene desde, puf, no sé, generaciones. Entonces, pues yo no podría ser otra cosa más que músico, ¿no? ¿Pero cómo te iniciaste? ¿Qué recuerdos traes? ¿Cuáles son los primeros recuerdos de acercarte a algún instrumento? Bueno, fue chistoso porque yo empecé con la guitarra, siempre ha sido mi instrumento, pero fue chistoso porque yo empecé tocando otros géneros, ¿no? Como el rock y cosas así. Estando en un lugar donde hay mucha cultura musical, ¿no? Y entonces, pues no sé, fue hasta igual la madurez o no sé qué onda, que dije, no, pues tengo, o sea, la música de Oaxaca es enorme y ¿por qué no tocar música oaxaqueña, no? Entonces, pues ahí están los orígenes. Oye, ¿sí cómo se llamó la primera pieza que realizaste ya de una forma tuya? Ah, bueno, es una canción, ya tiene un buen tiempo, se llama Parado. De hecho, la tocamos por aquí, y esa fue la primera canción que yo hice, ¿no? Chido. A ver, ¿y por acá qué onda? ¿Cómo te inicias en esto del bajo? Primero inicié con la guitarra, también toco guitarra, y fue el regalo de mi papá en diciembre, ¿me acuerdo? Y fue una guitarra, y fue ahí como inicié, pero fue solamente con la guitarra. Después conocí a un artista, porque es un artista, el señor Roque Batis, es panameño, tocó, de hecho él hace bajos, le ha hecho bajos a Moderato, y él es un artista, hace todo, y él fue como que en un grupo, precisamente como se encaja todo acá, de la Ciudad de México, yo tocaba guitarra y me llevaron como guitarrista y el bajista no fue, y no podían ensayar porque en la cumbia la guitarra, el bajo es muy preciso. Entonces me invitaron a tocar y dije, bueno, está bien, y empecé a tocar el bajo, y el maestro del grupo era Roque Batis, el panameño. Y fue así como inicié con el bajo. Wow. Y en cuestión de música, desde chavo, supongo. Sí, yo creo que musicalmente ya como que desde niño, porque participaba en todos los bailables y las obras y todo, así como que me encantaba eso. Sí, yo creo que muy niño. Muy bien. Lalo, ¿qué onda contigo? A ver, platícanos un poquito acerca de tu vida musical, cuándo te inicias y por qué la jarana y no la guitarra eléctrica, por ejemplo. Pues porque, no sé, los sonidos que tiene este instrumento es como que muy particular, ¿no? Entonces eso me jaló un chingo y pues le sigo sacando sonido, ¿no? Aprendiendo más de este instrumento, ¿no? Agregarle a toda música que toques con este instrumento, hay que ponerle la característica principal, particular, ¿no? Sobre este bello sonido jarocho. ¿Y cómo te inicias en la música? ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros días de músico? Bien malos. Todos desafinados, tocábamos grunge y un poco de punk. Y pues no había tanta preocupación para afinar, ¿no? Ya, y ni tocar bien, nada más era la pasión, como todavía lo hago, ¿no? pero digamos que ya afina la jarana, ¿no? Ya, sí, ya es otra cosa, digamos. Claro, ya encontré algo que se llama afinador. Y entonces ya desde ahí, ya le eché ganas a esas ondas, ¿no? Pero pues es poco a poco ir conociendo tu instrumento, también tú como persona, ¿no? ¿Qué quieres sacar de la música? También es pasión, para mí es mucho la pasión, pero también la técnica, ¿no? El conocimiento de esta parte teórica, ¿no? De lo que es la música. Amalgamar ese tipo de dos cosas es como que es donde sale la magia, ¿no? Y qué es lo que hay aquí, por ejemplo, en este ensamble. Que es lo que yo veo, ¿no? Que no solamente es la pasión, también es conocimiento del instrumento, de la música que se está tocando y la ejecución, ¿no? Que poco a poco nos vamos soltando como grupo. Oye, ¿y todavía guardas eso, ese punk cuando tocas la jarana? ¿O ya no existe ese punk? Sí, un chingo. Por eso se escucha como se escucha. Pues vamos por acá. La ruta en el escenario, el güey. A ver, Iván, ¿y tú qué onda? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia musical, cómo te inicias, qué rollo y por qué las percusiones. De morro me acuerdo en Matías Romero, se llama el pueblo donde vivía mi mamá, ahí en Oaxaca. Mi abuelo era ferrocarrilero, entonces él tenía una ruta ahí, ¿no? Entonces, cuando llegaba ahí a la casa de la abuela, sonaba el silbato del tren. Entonces mi abuela decía, no, pues ya llegó tu abuelo, ¿no? Y ella en chinga terminaba de preparar su comida, llegaba mi abuelo, dejaba sus cosas y luego atrás de la casa había una cantina. Entonces mi abuelo se iba, o sea, ahí a la cantina a echarse unas chelas, unos mezcales. Entonces mi abuela me decía, oye, ve ahí con tu abuelo, dile que ya está la comida, ¿no? Lista. Entonces cuando llegaba ahí a la cantina, pues estaban en plena fiesta, ¿no? Y mi abuelo llevaba unos bongos y unas maracas, se las prestaba ahí a la banda y luego otros con guitarras. Entonces ahí estaba la pachangota. Al final yo me quedaba ahí pues viéndola a él, ahí como pues un buen rato, y luego ya llegaba mi hermana por nosotros y nos decía, oye, que ya está la comida, ya váyanse. Entonces eso se me quedó a mí bien grabado, bien cabrón, así como la onda de la comunión, ¿no? A partir de la música, de la fiesta, de pues el sentimiento, ¿no? Que da el tocar. Y siempre quise pues tocar percusión, pero nunca había tocado percusión. Hasta apenas hace unos como 5 años, yo creo, ahí en la Casa de la Música Mexicana, ahí ya me clavé a unas clasecillas y ya a partir de ahí le empecé a dar a las congas. Muy bien, muy bien. Y a ver, ¿y por acá qué onda? ¿Cómo te inicias en esto de las percusiones menores? Que me parece un nombre muy curioso, pero ¿qué onda con eso? A ver. Pues en sí mi instrumento fuerte es la batería, pero bueno, curiosamente, sí, siempre me ha gustado en sí todo el tipo de sonido en música versátil. Precisamente me llama mucho la atención las congas, los bongos, el güiro, campanas, todo eso. Y no había tenido como que oportunidad de desplayarme bien en ese sentido hasta ahorita con ellos, y qué mejor precisamente con ellos, que ya traíamos pues un conecte musical desde antes. Y pues sí, o sea, fue un clic de inmediato y fue así muy chistoso, porque precisamente vuelvo a comentarlo de una fiesta en Cuernavaca donde fui invitada nada más y en media tocada igual empecé a agarrar así cosillas que tenía ahí Iván. Y fue así donde ya me dio, bueno, ellos me dieron chance y me dijeron, no, pues sí, necesitamos las percusiones menores. Y dije, no, pues de aquí soy, de aquí me agarro. Y sí, yo siento que es más que nada eso, bueno, el significado de aguaje en sí, pero es el ensamble de todas las influencias que traemos. pues cada uno, ¿no? Por eso siento que fue la riqueza tanto del grupo, cómo nos hemos acoplado tanto en esto, y pues bueno, así me inicié en esto de las percusiones menores. Oye, ¿y no hubo ningún problema cuando en tu familia cuando de repente dices, mamá o papá, voy a tocar la batería? Y sobre todo este círculo que de repente se tiene ciertos prejuicios, ¿no? De que tal instrumento lo debe de tocar un hombre, tal instrumento lo debe de tocar una mujer. ¿Cómo te fue con eso? Pues sí, al principio sí, fue como que el cielo en el... Bueno, más bien que el grito en el cielo, ¿no? Sí, no, de hecho, precisamente por eso mi papá me decía, cabrona, no hubieras mejor cantado, nada más te compro un micrófono y ya con eso, ¿no? Pero no, o sea, yo... Fue muy curioso porque, bueno, mi maestro fue, el novio de mi hermana, ya hace años. Y sí, o sea, yo iba igual como de... me mandaba de salero mi papá, no, nada más de chaperona, y sí, ya en los ensayos, en las tocadas, pues yo, me llamó mucho la atención su forma de tocar, fue el que me enseñó. Yo tomé clases de música con él muy poco, pero desde que me subí a la batería dije, no, pues esto es mío. Y sí, o sea, sí ha sido un tanto difícil, precisamente por esa etiqueta, ¿no?, que se tiene más de un baterista hombre. Pero bueno, yo siento que uno como músico se da a conocer por su música en sí, ¿no? Y bueno, yo me he dado a conocer por el estilo de música que toco y por cómo toco, ¿no? Y pues sí, es un poquito pesado el ambiente, pero pues si uno va a la música, adelante. Muy bien, porque ya quieren hablar por acá. Entonces, a ver, ¿y tú qué onda? ¿Cómo te inicias aquí en el trombón? ¿Y cuál fue tu historia de niño acercándote a la música? Mi historia es muy chistosa porque cuando tenía por ahí de 12, 13 años, mi papá me metió, bueno, quiso meterme a clases a una academia, ¿no? A clases, los instrumentos que daban ahí, bueno, me enseñaban, era bajo, guitarra y teclado, ahí canto. Entonces, pues yo de morro, ¿no? No tenía como, bueno, adolescente ya, pues no tenía como interés de estudiar, al menos esos instrumentos, ¿no? Desde que yo recuerdo me gusta la música. Pero no tenía como interés en esos instrumentos, entonces mi papá me pagó creo que un mes en la academia, ¿no? Y yo empezaba los ensayos el sábado, ¿no? Y fuimos en la semana a pedir informes. Llega el sábado el de trabajar, me dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue en tu clase? No, pues no fui. ¿Cómo que no fuiste? No me gusta. No me gustan esos instrumentos. Tiempo después, cuando entro a la secundaria, me empieza a gustar mucho el ska, ¿no? Que es como el género con el que empiezo en la música, con el que empiezo a abrir mi horizonte musical. Y viendo videos, ¿no?, de los Skatalites, ¿no? O sea, me fascinó ese instrumento. Yo desde un principio, pues, supe que tenía que tocar el trombón porque me gustaba el sonido. Me gustaba la presencia que tiene, se me hizo un instrumento muy elegante, pero a la vez prepotente en el sonido, ¿no? O sea, no es algo que sea como así livianito, ¿no? Es como parte también de mi personalidad, ¿no? O sea, yo creo que la... como un poquito la estridencia, la prepotencia del instrumento. Y fue por eso que me gustó mucho el trombón. Posteriormente, pues compré mi primer trombón, que fue un con del que tengo muy bonitos recuerdos. Y así empecé tocando en una banda que se llamaba Mamá es Caníbal en ese tiempo. Hasta la fecha ellos siguen tocando con el nombre de Resistencia es Caníbal. Pero pues yo por cuestiones del destino me separé de ahí. Después entré a estudiar a la Escuela de Bellas Artes de Tultepec. Y actualmente sigo tocando en el grupo que es tengo también otro grupo que se llama Los Revueltas. Que es donde... y bueno, así fue como que en general mi historia, ¿no? Entonces llego, conozco a Chay por parte de su primo. Su primo es mi amigo, Marco, ingeniero de sonido. Y poco a poco empieza a ser como el vínculo entre todas las personas que estamos acá. Y pues ha sido como muy bonito. También quiero remarcar mucho que Nahuaje, además de hacer música juntos, pues también somos amigos, ¿no? Hay una amistad más allá del grupo y yo creo que eso también nutre demasiado el desempeño de la agrupación, ¿no? Muy bien. ¿Y por acá qué onda? ¿Cómo te inicias en la onda de la música? Ya sabemos que eres hermano aquí del cantante, pero ¿qué onda? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, pues como ya había dicho mi hermano, pues nuestra familia todos son músicos. Entonces mi papá tenía como que eso de que nos metía como a lugares para que aprendiéramos a un instrumento, ¿no? Y yo realmente empecé porque me mandaron a clases de teclado y sí, avancé un poco en el teclado, pero realmente no era como que el instrumento que yo quería. Lo que yo quería realmente aprender era o a cantar o a tocar saxofón, porque a mí me gustaba mucho la música de Aretha Franklin, de Amy Winehouse, y pues eran los como que el saxofón y la voz, que es, ya sabes, con demasiadas notas blueseras y todo eso, me llamaba mucho la atención. Entonces, pues mi papá me dijo, bueno, si no quieres el teclado, pues vete con el saxofón. Y ya encontramos la manera de que yo pudiera aprender este saxofón. Pero yo, cuando aprendí saxofón, empecé tocando música regional. Porque pues era en el pueblo donde estábamos, era una banda municipal. Entonces aprendí eso, pero yo por mi parte aprendía como que otro tipo de escalas como para el saxofón. Y empecé como que yo mismo a escuchar música, y así como que fui desarrollando mi oído, así igual que mi papá, que era así de que no, pues yo tengo una idea de una canción, suena así, ta ta ta ta, y a ver, repítela. Y fui como desarrollando mi oído, y creo que es más valioso eso que todo lo que aprendí en una academia, digamos, porque, o sea, un músico no se forma así con todas las clases, sino más bien con la experiencia que vayas teniendo y por el gusto que vayas adquiriendo. Y así me fui y llegué a la ciudad de Oaxaca, y ahí tuve que aprender toda la guelaguetza, porque es de ley estar ahí en una academia de Oaxaca y aprenderse todo el repertorio de la guelaguetza. Y entonces también como que vas aprendiendo más, y creo que eso te ayuda para que seas versátil en un grupo, ¿no? Entonces, y como que ir combinando, que es parte de lo que hacemos aquí en esta banda, ¿no? Ser como que, muy, tener muchas ideas de diferentes raíces y de lugares, ¿no? Entonces, fue eso. Muy bien, oigan, pues vamos con otra rola. La verdad es que la plática está muy padre, muy interesante. ¿Y cuál sería y cómo se llama? Bueno, esta es una chilena que se llama Huaspaleña. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con el grupo Aguaje Ensamble, y les dejamos con esto. La grabación es totalmente en directo. Música Híbrida. Guaspaleña hermosa, ándate con cuidadito, que este negro es de la costa. Orgullosa de tu tierra, mi mestizita hermosa, anda juntando paisajes para que ponga las memelas. La ra ra ra ra ra. Son de la costa, porque bajo sus rayos, querida, te pones más sabrosa. La ra ra ra ra ra. Sol de la costa, porque bajo sus rayos, querida, tú te pones más sabrosa. La viga de tu casa, anda juntando la leña pa' que ponga las memelas. Solo quiero que me digas si tu amor está conmigo. No creas que me estoy rajando, yo sí quiero estar contigo. La ra ra ra ra ra. Sol de la costa, porque bajo sus rayos, querida, te pones más sabrosa. La ra ra ra ra ra. sabrosa. Piensas que soy bajero, sácame la leche en gotas antes de que se me haga suero. Te pones más sabrosa, la ra ra ra ra ra. Sol de la costa, porque bajo sus rayos, querida, tú te pones más sabrosa. Yeah, my, yeah, yeah. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Aguaje Ensamble. Y justamente, ¿qué tantos géneros tocan o qué tantos géneros están ejecutando en este ensamble, en este conjunto? Pues es que son un buen de géneros, ¿no? Estamos retomando lo que es el bolero costeño, el son cubano, el son jarocho, la chilena, el merengue, la cumbia, entonces estamos agarrando una locura de todo por ahí. ¿Qué ha sido lo más difícil cuando empiezan a armar este ensamble? Porque también supongo que no todo es como felicidad. ¿Qué fueron los primeros problemas que de repente es encontrar y armar un grupo como el que tienen ustedes? En un principio fue muy chistoso, ¿no? Porque yo conocí a Chay, entonces empezamos a darle forma al grupo como tal a principios de este 2015. Entonces, pues me di cuenta con él echando unas cervezas, solamente nosotros. Pues una tarde, ¿no? Tomando una cervecita, descubrimos que había música que teníamos en común, ¿no? Mis papás también son de Guerrero. Entonces también está como esa influencia, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho pues la chilena, ¿no? O sea, conozco esa música. Entonces conocí a Chay, me enseñó algunas canciones que tenía y a mí desde el principio, así con una guitarra nada más y con su voz, me gustaron mucho, ¿no? Entonces yo le dije, amigo, es que esto debe como fluir, debe ir más allá, entonces hay que hacer un grupo, ¿no? O sea, así en una tarde echando cerveza, ¿no? Pues estuvo de acuerdo, empezamos a juntar músicos, traje una amiga bajista hace tiempo, también otra amiga que tocaba la percusión. Sin embargo, pues yo creo que no tenían fe o no veían futuro en el proyecto. Y hubo como que también muchos bajones anímicos, ¿no? Porque venían músicos, estaban un rato, pero no veían como acción, ¿no? Después, pues se agüitaban, ¿no? Y dejaban de ir a ensayar y ya no podían después de unos fines de semana. Entonces, pues sí, recae como que mucho en lo anímico, ¿no? Porque decimos, entonces, pues, ¿qué pasa, no? O somos muy malos, o ¿por qué no se queda la gente? Sin embargo, poco a poco empezamos a darle forma. Vino Donato en el bajo también, una tarde bohemia. Y poco a poco empezamos a juntar a la gente, ¿no? Después llegó Suri también de Oaxaca. Él seguía allá cuando Chay ya estaba acá en el DF. Entonces empezamos a formar poco a poco este grupo, ¿no? Llegó Iván, vino Dulce, vino Lalo, pues hasta conformar ya la agrupación que tenemos a la actualidad, ¿no? Pero sí, las complicaciones de principio fue que pues se iban los músicos, ¿no? Y ahora los músicos, me gustaría preguntarles, ¿cómo está el ánimo con esta banda? porque efectivamente, ¿no? O sea, siguen ensayando, a lo mejor ahorita están tratando de buscar, o no sé cuántas tocadas ya hayan tenido en vivo, pero ¿cómo va ese ánimo? ¿Es cierto lo que dice acá nuestro compañero, el del trombón? Sí, a huevo. él nunca miente. No, pues el ánimo está bien positivo, estamos bien prendidos. Ya tenemos como algunas tocadas ahorita en puerta, entonces sí le estamos macheteando bien cabrón para entrarle con todo, ¿no? Llegar y qué bolas, ya llegó Aguaje Ensamble. ¿Qué es lo que necesita tener? ¿Qué es lo que necesita tener un músico para resistir efectivamente este tipo de, pues, de encuentros y desencuentros, ¿no? Entre el ánimo y el desánimo y la expectativa que se tiene para tener un grupo y proyectarlo después. Pues yo siento que principalmente el gusto por la música, estar seguro de lo que estás haciendo en un proyecto, entrar con todo el ánimo y con toda la disposición a un proyecto musical es fundamental, pues para tener ese aguante, ¿no? Que muchos músicos no tienen, al ver a lo mejor una respuesta inmediata, ya sea de eventos o de salir a tocar en sí. Pero bueno, yo siento que es muchísimo más difícil en un proyecto pues original, ¿no? Cuando normalmente uno empieza como músico, pues obviamente empieza con covers, imitando y sacando música de, pues, de artistas, ¿no? Ya de música existente. Pero yo siento que más que nada es eso, o sea, el gusto por la música en sí y pues la disposición de estar haciendo algo que te gusta, pues conformar, ¿no? También con los músicos, toda esa influencia musical, yo siento que es principalmente eso, ¿no? Para tener el aguante en un proyecto musical. ¿Y cuáles son las expectativas? A ver, ¿cuáles son las expectativas de este grupo? ¿O tú cómo las ves? Mira, siempre cuando he participado en grupos musicales, yo siempre tengo como trazado algo, pero eso se tiene que reflejar con el trabajo mismo. Si nos aplicamos bien y si no, no, porque la música es muy delicada. Es una dama muy delicada, la verdad. Delicada y celosa. Celosa, o sea, de verdad, yo he participado ya en otras agrupaciones, pero sí es un poco como complicado. Entonces, depende del tiempo que le des, así te va a tratar también. Y me conformo, ya, a mí, ya en lo personal, me conformo con sacar adelante como la música y los músicos, más bien, también de Oaxaca. Ellos tienen sangre oaxaqueña, todos también. Tienen sangre oaxaqueña y me conformo con eso, porque Oaxaca últimamente ha sido un poco maltratada, la voy a tratar como en términos femeninos. ha sido maltratada y la verdad, Oaxaca ha dado mucho al país, pero últimamente le han perdido mucho la atención y lamentablemente estamos rezagados en muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y por eso aprendí otro tipo de música, pero sí estamos como muy rezagados en muchas cuestiones. Y eso es como que algo que me duele como mexicano, ¿no? Y pues, pero todo bien, creo que todo va a ir bien con Aguaje, porque la verdad se aplican y me gusta que tengan esa alegría siempre que vengo, todos están de buena onda y me encanta. A eso vengo, a reventarme el domingo. Sí, de hecho ya se armaron acá de nuevo las caguamas, entonces eso nos pone más contentos todavía. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? ¿Cuál sería? Es negra esta rola, se llama Negra. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Aguaje Ensamble. Y recuerden, esta es una sesión en directo, así que les dejamos con esto y regresamos en un momento. Música Híbrida. We'll be right back. te he bajado toditas las estrellas, mi prieta. Estaba loco de dolor. Estaba loco y puse tu nombre en un girasol. Nera, nera, nera, nera. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener pues, realmente esta gran banda que en serio sí me sorprende en cuanto a este tiempo que tienen. Y qué chido suena. Sí, la verdad sí, es la emoción. ¿Y qué onda? Ya estamos con el último bloque, la verdad es que la plática ha sido muy, muy padre, muy bonita, aparte escucharlos. ¿Y qué onda? ¿Cómo va el proyecto para tocadas? ¿Qué onda con eso? Sabemos que es un grupo muy nuevo y justamente uno de los problemas es encontrar dónde tocar. ¿Qué onda? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo van estos lugares? ¿O qué rollo? Si ya tienen tocadas, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues ahí hay unos toquines próximos, no sé, no puedo decir que ha sido difícil, yo creo que ha sido muy fácil. Hemos conseguido como unos toquines súper rápido y no sé, yo creo que a esta banda le deparan cosas buenas. Y digo, no está bien que lo diga yo, pero me encanta cómo suena, entonces. ¿Se puede anunciar algo o qué rollo? A ver, porque sí, digo, para que la gente sepa y los empiece a tratar de buscar, ¿no? Bueno, en Facebook, ya sabes, hay Aguaje Ensamble, en la fanpage. Aguaje con H, aguaje con J, aguaje con qué. Con G, aguaje con G, como agua, aguaje, ensamble, en Facebook, y ahí publicamos nuestras siguientes tocadas. La próxima es la otra semana, justo, con el amigo Miguel Aranda del grupo Palabras que Valen. Hay un festival en Puebla, Jicotepec, Puebla, es el 27, y luego a mediados de octubre hay otro festival que también ya nos invitaron, en Tepoztlán, y luego en noviembre en Pinotepa, en un festival allá también, y entre estas fechas hay como algo ahí que todavía no nos confirman, pero pues ya está ahí. Cumpleaños de Dulce. El 24 de venga. Todos invitados. ¿Y qué? ¿Ahí que podemos llegarle todos? ¿O qué? Sí, todos los que escuchen el programa y que digan, escuché que estoy invitado al cumpleaños de Dulce, son bienvenidos. Hacía falta chambelanes también. A ver, ¿qué onda? ¿Sí es cierto que cumples años? Sí, mi cumpleaños es el 17 de octubre. Pero bueno, en ese día vamos a estar tocando en Tepoztlán precisamente, bueno, ya voy a festejar yo, pero bueno, están todos invitados, a los que estén escuchando, sí, el 24 de octubre, ahí en mi casa, en Coacalco, su casa, por todos los que quieran ir, adelante, vamos a estar tocando también, bueno, para pasar el buen rato, claro que sí. Oigan, y pues bueno, ya para terminar, pues me gustaría que hablaran, ¿qué onda? ¿Cuáles han sido sus influencias más marcadas en esta parte de la música? Novelas, películas, no sé, cosas así, a ver, rápidamente, dos o tres cosas. Bueno, para mí una influencia muy grande es Bob Marley, de Oaxaca, no sé, Mar Azul, La Luz Roja, y obviamente mi familia, mi padre, ¿no? Que ha sido importante. ¿Por acá qué onda? Pues yo últimamente para este proyecto he escuchado como mucho vallenato, mucha música de Colombia, porque en Oaxaca es como, tiene influencia de música colombiana, por lo mismo de que llegaron muchos colombianos a Oaxaca a hacer música, tenemos mucha influencia de Colombia, y entonces la raíz sería Colombia, entonces el vallenato es como icónico de Colombia. Mira, eso es interesante, yo no sabía esa parte, pero sería como padre investigar eso, ¿no? Pues sí, de hecho es parte de lo que estamos haciendo, o sea, también, o sea, la música que estamos haciendo es como tener parte de investigación, no es nada más así como que, bueno, vamos a aventar una rola que suene más o menos rítmica, no, es como investigar realmente, bueno, antes se tocaba esto y tal, ¿qué tal si le metemos un bajo así y así ir armando música? Porque no nada más es como lo que salga, es más bien tener un trabajo que lo respalde. Bien, bien. A ver, por acá ya nos dijiste en la cuestión de música, pero en películas, literatura, ¿qué onda? ¿Qué hay algo ahí que te pueda influir? Pues sí, es que hay cosas, por ejemplo, yo también escribo algunas canciones, tanto para Guaje como para mi otro grupo, y sí, o sea, generalmente, pues, a mí me gusta mucho la poesía, ¿no?, sobre todo de García Lorca, y el trabajo de músicos, de artistas como, pues, la familia Revuelta Sánchez, ¿no?, Silvestre, Fermín, Rosaura, como que toda esa obra, como mexicano también, o sea, pues, te la apropias mucho, ¿no? Sin embargo, en cuestiones musicales, acá en Aguaje, pues como decía Suri, ¿no?, que hay mucha influencia del vallenato, de la cumbia colombiana. Yo sobre todo estoy escuchando mucho a Andrés Landero, que es el gigante de la música colombiana. Es un acordeonista que pues es un, pues sí, el gigante, ¿no? Vaya la redundancia, o sea, no hay nadie mejor que él tocando vallenato y tocando cumbia, ¿no? Los grandes soneros de México lo adoptaron su legado, ¿no? Celso Piña, y toda esa gente que toca acordeón tiene influencia directa de Andrés Landero. Una cosa chistosa es que también, por ejemplo, Joe Strummer, el vocal, el líder de Clash, era un fan tremendo de la cumbia, ¿no? Entonces te das cuenta que dices, ah, cabrón, ¿no? Un güey punk que hace punk, que hace rock, que hace ska, reggae, que sea muy fan de la cumbia, ahí está como algo curioso, ¿no? Y eso también quiero dejar en claro que pues, sí hay que romper como esos tabú, esos prejuicios musicales, ¿no? Porque la música es enorme y hay que nutrirse de todo, ¿no? Muy bien, muy bien. Así es, así es. Y por acá, ¿cuáles han sido tus, lo que estás leyendo, escuchando? ¿Qué rollo con eso? Pues ahorita para Guaje, pues sí me enfoqué más en todo lo que es la salsa, igual, como dicen todos, o sea, el vallenato, todos los sones, realmente, toda esa cultura y raíz mexicana que traemos. Bueno, es que es riquísima, ¿no? Más que nada en eso, y pues sí, y igual en composición, pues la literatura precisamente es muy importante. Y bueno, no tengo uno en específico, pero van como que de la mano, ¿no? Todas esas influencias pues, de la literatura y musicalmente hablando. Pues ser versátiles, o sea, al 100% escuchar de todo. También traigo mucho jazz, mucho blues, el rock en sí, hasta metal progresivo, o sea, más en cuestiones de batería, pero para Guaje, pues sí, lo que es la salsa es lo que me he enfocado más bien. Muy bien, y por acá, Iván, a ver, ¿cuáles han sido tus influencias? Pues mi abuelo ese ha sido como la influencia mayor de la música, sí, yo creo que por él es que me late tanto la música. Y pues el Latin Jazz, por ejemplo, es acá como algún gusto muy grande, Pues la música mexicana en general siempre me ha latido un chingo desde hace un chingo y ahora que está la oportunidad pues de explorarla y de ejecutarla y de compartirla, eso está muy bien, ¿no? O sea, es como la base principal, ¿no? Lo que más me mueve ahorita actualmente es como la música mexicana. Muy bien, y por acá Lalo, ¿qué onda? Pues sí, igual te digo que empezamos con el grunge, pero pues ya ahí para, de ahí todo, ¿no? Lo que escucho, trato de sacarle lo bueno, ¿no? A fin de cuentas es música, y no sé, por ejemplo, ahorita me clavé mucho en la salsa, ¿no? O en el Latin Jazz, el son jarocho y la chilena, por ejemplo, se me hizo bien chingón con estos compas, yo nada más ubicaba la chilena, ¿no? De la cosa y todo eso, pero toda esta influencia, el cumbia y toda esta onda, el vallenato, es bien chingón, ¿no? Saber ese tipo de cosas y que te nutras de toda esta música, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, otra onda más, pues sí, jazz, ¿no? Cosas así, blues, pero nada está peleado, ¿no? A fin de cuentas es música, podemos amalgamarlo, ¿no? Esa es la idea de este ensamble, ¿no? Ir jugando con todo tipo de estilos e influencias que todo mundo, por ejemplo, tiene banda, la banda cumbia, ska, chilena, ¿no? Y todo lo que a todos nos llena, todos somos melómanos a fin de cuentas, ¿no? También aparte de ejecutantes somos así amantes de la música, ¿no? Y eso es lo chingón. Qué bien, y por acá, ¿qué onda? Ya para cerrar este círculo, ¿qué onda? ¿Qué tanto escuchas? ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto ves? Y te deja con esta influencia de hacer otras cosas. La verdad, la lectura siempre ha sido parte de mi vida, me acuerdo, desde muy pequeño. Y fue muy grato conocer, más bien porque cuando ya era un poco grande, me empecé a enfocar como a la literatura hispanoamericana y oh my god, estaba en California en la universidad en un invierno y empecé a leer como de las guayabas, de los cangrejos, del mar, del sol y cosas así de García Márquez y como que me transporté rápido a Oaxaca, ¿no? Entonces en literatura sí, y musicalmente me encanta muchísimas cosas, igual como amo a lo que regresé. La música del pueblo siempre ha significado mucho para mí, por mi papá. Bolero de los Magallones, los Donis de Guerrero, el Mar Azul, y música así, siempre, ¿no? Como que Acapulco Tropical y grupos así, siempre han significado mucho, pero también me gusta mucho el jazz. Me gusta John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis, me gustan muchos. Sí, The Knowledge Monk. Me encantan muchas cosas así, pero no lo peleo. Un día dije una frase aquí con estos cabrones y se como que no entendieron, pero le digo, la música es relativa. Puedo tocar un bolero y también puedo tocar una bossa nova o jazz, pero lo podemos mezclar y esto es lo que se hace en Aguaje, como la mezcla chida de todo. Muchas gracias por la entrevista, la verdad es que estoy muy contento de poder toparlos y conocerlos. Y pues bueno, ya para despedirnos, lamentablemente pues el programa está por concluir. ¿Qué última rola van a tocar para deleite de todos nosotros? Pues esta es una cumbia sabrosana, se llama Locha la Cachonda. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos aquí con el grupo Aguaje Ensamble, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la próxima semana. Hasta luego. Música Híbrida. Alocha cuando mueve la cadera, muchacha, a mí me da calor. Alocha cuando mueve la cadera, muchacha, a mí me da calor. Me acuerdo cuando nos fuimos a bañarnos en el río. Me acuerdo cuando nos fuimos a bañarnos en el río. Tu cuerpo que me decía, negrito, quítame el frío. Tu cuerpo que me decía, negrito, quítame el frío. Ay, mi negra linda, quítame el frío. Ay, puchunca linda, quítame el frío. Ay, mi alma linda, quítame el frío. Ay, puchunca linda, quítame el frío. Upa. compa, pa' tocar por favor. Ay, locha, cuando mueve la cadera, muchacha, a mí me da calor. Ay, locha, cuando mueve la cadera, muchacha, a mí me da calor. Porque me gusta tu cuerpo empapado de sudor. Porque me gusta tu cuerpo empapado de sudor. Tú bailas, te mueves rico al ritmo de mis tambores. Tú bailas, te mueves rico al ritmo de mis tambores. Ay, mi locha linda, te mueves rico al ritmo de mis tambores. Ay, puchunca linda, te mueves rico al ritmo de mis tambores. Ay, mi alma linda, te mueves rico al ritmo de mis tambores. Ay, puchunca linda, te mueves rico. ¿Y cómo suenan esos tambores, primo? ¡Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.